noche. Noticias. El ministro español de Economía, Luis de Guindos, ha dicho esta noche, tras finalizar una reunión en el Fondo Monetario Internacional, que es vital para la economía mundial, un acuerdo en Estados Unidos para aumentar el tope de la deuda, y ha afirmado que lo que menos se necesita en estos momentos es esa incertidumbre. Este ha sido uno de los temas centrales del encuentro de este organismo, en el que el ministro español ha vuelto a señalar que la economía de nuestro país está dando señales de mejoría y que la recuperación que vive España es tenue, suave, modesta, pero es recuperación. El príncipe de Asturias ha animado hoy a los invitados a la recepción por la fiesta nacional en nombre del rey a celebrar lo que une a todos los españoles, que es mucho, ha dicho, y a reafirmar el compromiso con un futuro compartido de concordia y progreso. Hoy, por primera vez, el príncipe de Asturias ha presidido el Día de las Fuerzas Armadas ante la ausencia del rey, que sigue convaleciente de su operación de cadera. Hoy es un día para celebrar lo que nos une, para recordar nuestra historia milenaria y valorar lo mucho que hemos conseguido juntos. Pero sobre todo, hoy es un día para reafirmar nuestro compromiso con el futuro. Un futuro compartido de concordia y de progreso para todos los españoles. En Barcelona, decenas de miles de personas, unas 30.000 según la Guardia Urbana, alrededor de 160.000 a juicio de la organización, han participado en la concentración convocada a favor de la unidad de España y con motivo del Día de la Hispanidad. Y ya en Andalucía está ingresado en observación en el Hospital de Poniente, en Almería, el herido grave en el accidente de tráfico ocurrido esta tarde en el municipio de Dalías, donde otra persona ha resultado muerta. El vehículo en el que viajaban se ha salido de la vía a la altura de la A358 en ese municipio almeriense. Según los testigos, el coche se cayó a un desnivel y volcó por el lado del copiloto. El fallecido es un hombre de 40 años de edad. Este no es el único accidente con fallecidos ocurrido hoy en Andalucía. En Granada, una mujer de 31 años ha muerto tras salirse de la vía. El coche que conducía por la carretera A315 en el término municipal de Zújar, junto al cruce de Baza, y chocar contra un pequeño muro. En el exterior, en Lampedusa, ha comenzado el traslado de cadáveres de los inmigrantes muertos hasta la isla de Sicilia, donde van a ser enterrados. En total han sido finalmente 359 los cuerpos recuperados del mar. El padre Ángel, que ha estado esta semana en la isla italiana, pide a las autoridades europeas que actúen ya. No son cruceros de felicidad ni cruceros, estos son barcos de dolor, y por eso uno sigue clamando y gritando que basta ya de tanto político y tanto gobernante que no es capaz de evitar tantas muertes que son posibles de evitar solamente con un satélite. En la India seguimos pendientes del huracán Pailin, que ya ha llegado a la costa oriental del país. El viento podría alcanzar hasta los 240 kilómetros por hora. Ya hay casi 500.000 de personas desalojadas. Deportes, Fórmula 1, Alonso saldrá octavo en el Gran Premio de Japón de mañana. El australiano Webber ha conseguido la pole, seguido de su compañero de equipo y líder del Mundial, el alemán Vettel, y el británico Hamilton. En segunda división se han jugado hoy el Real Madrid-Castilla, Recreativo de Huelva, con el resultado 1-2, y el Lugo Córdoba 1-0. Y la nadadora española Mireia Belmonte ha vencido este sábado en la prueba de los 800 metros libres de la Copa del Mundo de Piscina Corta disputada en Moscú. Rafa Nadal ha perdido ante el argentino del Potro en la semifinal del Master 1000 de Shanghái de tenis. Del Potro se enfrentará a Djokovic en la final. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de sábado celebrado hoy, el número premiado ha sido el 57.597, serie 41. Mañana tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de domingo. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. En cuanto al tiempo, mañana tendremos cielos despejados con algunos bancos de niebla a primeras horas en el litoral atlántico y en el estrecho. Las temperaturas bajan ligeramente y los vientos soplarán del oeste, flojos en el interior, moderados en el Atlántico, el Mediterráneo y el estrecho. A esta hora los termómetros marcan 19 grados en Montefrío, Granada, 17 en Nerva, Huelva, 18 grados en Porcuna, Jaén. Son las 10 y 4 minutos. La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información.